están las cosas en el oscuro mundo del narcotráfico o el crimen organizado en España. Todo esto de acuerdo con las investigaciones preliminares de las autoridades. Así es, y también se ha puesto pues un poquito de relieve, dices, uy, ¿por qué un ajuste de cuentas? Porque es la principal hipótesis. Entonces ya han empezado pues a indagar que precisamente él había sido también acusado de tráfico de drogas, estaba vinculado con el narcotráfico y con el blanqueo de capitales. Incluso en su juventud pues pertenecía pues a esos movimientos de más ultras, por los que ya había sido condenado por pegar una paliza a una persona que salía de una discoteca. Eso fue cuando él era más joven. Recordemos que él tenía 41 años y esto ocurrió cuando él tenía alrededor de 20 años. ¿Cómo podríamos calificar el caso del hermano de Begoña Villacís? Pues la verdad es que es bastante triste, porque que asesinen a una persona o que una persona pierda la vida, pues aunque sea de la manera que sea, pues es y joven, muy, ¿no?, triste. Sí, 41 años, o sea, es muy, muy joven. Pues eso, es pues muy triste. No podemos decir otra cosa, pues que persigan a los delincuentes, que los detengan y que cumpla la justicia. No hay delito de sangre, pero no deja de ser un poco extraño que el hermano de una mujer que ha estado trabajando por el desarrollo de una ciudad, una mujer política, aparezca implicado en estos casos que están investigando las autoridades, pero que todo apunta que pertenece al mundo del crimen organizado. Causa extrañeza, pero puede pasar. Claro, en realidad, pues cada persona, pues oye, sigue su camino, ya sea el más recto o el que se desvía, ¿no? Pues dentro de una familia, pues podemos encontrar de todo. Gente, pues que cumpla la ley y gente, pues que se haya desviado. Y de Begoña, el caso de el hermano de Begoña Villacís, pasamos al caso de Begoña Gómez, porque ayer se dio un paso muy importante por parte de la justicia, citando, recordemos, a la mujer del presidente Pedro Sánchez. No podemos olvidar aquella meditación que duró por espacio de 5 días y que mantuvo en vilo a toda España, especialmente ese Partido Socialista que tanto sigue a su presidente. Amenazaba con dimitir, se habló de una persecución, pero la denuncia, a pesar de que en un principio se veía un poco débil, ha ido tomando forma. Y ya la mujer del presidente está siendo imputada. Y el caso es que esta imputación tiene un impacto político en las elecciones justamente del próximo fin de semana. Vamos al caso, porque aparece en todos los medios de comunicación de España y con distintos calificativos. Están incluso señalando al juez. Sí, la verdad es que ha sorprendido bastante, porque ha sido a 5 días de los comicios, pero también hay que decir que estamos en una fase inicial. Vamos a quitarle un poquito de hierro al asunto, porque están diciendo ya está imputada. Bueno, a ver, está siendo investigada, o sea, la calificación en sí es la investigada. Estamos en una fase preliminar, como se diría, estamos en la fase de investigación. ¿Qué quiere decir? Que el juez ha visto que le han presentado unos hechos, pues que a priori, vamos a recordar, a priori parece que se sostienen y que puede haber un delito, y entonces lo que está haciendo es investigar. Pero ojo, él no está valorando el caso. Él no está diciendo que a ella ha cometido un delito, que ya nos estamos muchos adelantando. O sea, estamos en una fase preliminar. Lo que van a hacer es llamar a todas las personas, pues, que se han visto involucradas, para que den su versión y así afianzar si esto va hacia adelante, es decir, que puede haber un delito o no puede haber un delito. Así que no es que ya vaya a ir a un juicio ni nada por el estilo. Es como si dijéramos como una fase preliminar. Estamos en instrucción, estamos en investigación. Se está mirando a ver si esos hechos se sustentan y si podría o no haber un delito. Sí que llama la atención que haya sido 5 días antes. Hombre, pues sí, pero bueno, esto es la instrucción. Es decir, digamos que esto salta hace 1 mes y medio y lo que se está haciendo es llevar a cabo todos los trámites que se deben hacer, es decir, recabar informe de la UCO, que ya ha hecho uno preliminar, faltarán los parciales y faltará el final, llamar a los testigos y llamar pues también pues a todas las personas que están involucradas, para así ya decidir si se sigue procesando o no se sigue procesando ya en un juicio, lo que llamaríamos. Pero en todo caso, Mireia, poniéndonos en el difícil lugar del juez, si no citaba, iba a encontrar quienes se quejaran. Estaba protegiendo al presidente Sánchez. Si citaba, estaba actuando en contra. A propósito, el presidente Sánchez ha vuelto a escribir otra carta. Pues sí, primero, claro, ese es el problema, ¿no? Y sobre este tema. Sí, si citas antes, ¿por qué citas antes? Si no citas, ¿por qué no citas? Lo que pasa es que ha habido también, que hay que tener en cuenta, como una especie de estrategia del Ministerio Fiscal que ya ha pedido que se archivara, ¿no? Ha elevado una queja a la audiencia diciendo pues que no habían indicios. Entonces, precisamente la propia audiencia, o sea, que él lo ha propiciado, la propia audiencia ha dicho, ¿no?, que se siga investigando porque sí que hay indicios. Entonces, ya el juez se está sustentando en eso. Está diciendo, si ya la audiencia me ha dicho que sí, pues yo tengo que seguir investigando. Entonces, el juez, yo veo que pues que ha actuado correctamente. En cuanto a la misiva de Sánchez, pues ya nos tiene acostumbrados, ya es la segunda, ya es el segundo capítulo de esa misiva tan bonita, porque es bonita, oye, defiende a su mujer como tiene que ser, dice que es una persona trabajadora y honesta, y lo que nos viene a decir siempre desde las redes sociales, no hay ningún comunicado, es que ha tachado de zafio montaje las acusaciones contra su esposa y lo atribuye a asociaciones ultraderechistas. Además, a lo largo de este texto también está señalando como promotores, que eso llama muchísimo la atención, a Feijóo y a Abascal, que dice, bueno, ya que lo que intenta es que yo dimita, y ya que lo que intenta es alterar esos resultados de las elecciones del 9 de junio, que recordemos que son las europeas, lo que quiero es que veáis vosotros vuestro propio resultado y que la gente os condene y os rechace y por lo tanto tengáis malos resultados por las malas artes que vosotros estáis haciendo. Entonces, Sánchez, ya lo sabemos cómo actúa, es un genio de la política, porque esto es así, y va a lo que está haciendo ya es este golpe, está haciendo él el contragolpe. Está diciendo, ahora todos me están persiguiendo. El juez lo ha hecho adrede a 5 días de los comicios. ¿Para qué? Sí, dice que lo ve extraño. Lo ve extraño, ya lo deja caer. No lo tacha directamente de prevaricación, que eso sí que es cierto. Pero lo deja caer como diciendo, es que resulta extraño que haya sido 5 días antes precisamente. Bueno, es que es la instrucción. Si ya el Ministerio Fiscal se ha dado muchísima prisa en defenderte, en defender, en pedir que no habían indicios, y ya la audiencia ha dicho que sí, pues es que eso sigue hacia adelante. Mireya, pero vamos al terreno político. Como bien lo decía el presidente, apenas 5 días de las elecciones. ¿Qué impacto tendrá en el votante español en estas elecciones europeas? Ya dejaron de publicarse las encuestas. Las encuestas, las últimas, dan como ganador al Partido Socialista. Por eso él está diciendo que ya lo dirán los votantes. Ojo, si Pedro Sánchez se anota una victoria, es decir, si el Partido Socialista gana en España, que se agarre el Partido Popular, que se agarre Feijóo, porque este Pedro Sánchez está a toda prueba. Es increíble cómo se sabe salir entre las cuerdas. Habla del fango, pero él se mete en el fango y sabe nadar perfectamente en todas las aguas. Esta es una prueba más. Yo no sé si será la última. Me temo que no, porque la política es bastante perversa, perdón por el término, pero es así, dura la política. Pero este hombre definitivamente ya no es ni la primera. No, si vamos revisando es cada capítulo de Pedro Sánchez, esto parece, yo creo que van a tener que llevar su historia perfectamente a Netflix, al cine, porque es un hombre a toda prueba. Lo dicen los resultados, no lo digo yo. Es un Napoleón en toda regla. La verdad es que sabe encajar todos los golpes y sabe aprovechar ese empuje en contra. Yo creo que en realidad no se va a ver afectado, ¿no? No veo que el votante socialista en sí vaya a cambiar ese voto. Yo la verdad es que siempre he visto al votante socialista el más, digamos, el que siempre apoya a su partido. Y por estas cosas no creo que vaya a cambiar su voto. Yo creo que sí que van a salir el bloque socialista como ganador en los próximos comicios del 9 de junio. Incluso hablando del fango, ya se estaba diciendo otro caso que incumbe a su mujer. Y es que como que se había apropiado de una patente de un software que había hecho la Universidad Complutense. Y esto es un caso que también va a dar mucho de qué hablar en los próximos días.

El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Este 15 de junio, la gran inauguración de Joy Cafetería en la avenida Juan 23, número 30. Podrás disfrutar de una gran variedad de bollería, deliciosos bocadillos, además un gran surtido de bublete, los batidos de moda en todo el mundo, en un ambiente amplio y moderno, único para ti. Joy Cafetería. Si vas de parte de Latinos FM, ofertas especiales en batidos. No te lo puedes perder. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Compartimos la actualidad en el Café Mañanero, también con invitados. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Está con nosotros Hugo Maldonado Santillán, candidato al Parlamento Europeo. Recordemos que este 9 de junio habrá elecciones europeas. De eso hemos venido hablando en este espacio. Ya está en nuestros estudios Hugo. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, y gracias por la invitación. Hugo es de origen argentino. ¿Desde cuándo estás en España? Desde el año 1992, 93, para ser exacto. Ya hace unos años. Son 30 años, ¿no? 30 años y un poco más de 30 años. Sí, sí. Bueno, en ese interín he estado unos años en Estados Unidos y otros en Alemania, pero sí, que estoy fuera de Argentina 32 años. Estaba precisamente mirando tu currículum y tienes una experiencia bastante extensa en lo que tiene que ver con el emprendimiento. Sí, es verdad, es verdad. Yo he estado, bueno, de hecho soy socio de mi propio despacho. Ya llevo creo que 12 o 13 años con mi propio despacho y vamos que sí, que es verdad, soy un emprendedor en la rama del derecho, soy abogado de profesión y me gusta mucho la empresa en general, vamos. Pero en general queremos conocer un poco más acerca de ti, Hugo. ¿Quién es Hugo Maldonado? Ya lo dijimos, argentino de origen, español de adopción. Por hacer un resumen, porque ya hemos dicho que he dado muchas vueltas en esta vida. Soy un ex marino, fui oficial de la Marina, estuve 10 años en la Marina. ¿La Marina de...? De Argentina. De Argentina. Sí, sí, sí, sí, sí. He estado en la Antártida un año, otro año compitiendo en regatas. He hecho muchas cosas, he dado la vuelta al mundo en un velero, por cierto. Y después estudié Derecho aquí en España y también estudié Derecho en los Estados Unidos. Estuve trabajando en una multinacional en Estados Unidos. Después me asocié con un abogado compañero mío en Estados Unidos y montamos el despacho que todavía continuamos juntos. Veo que eres un hombre polifacético que no se detiene. ¿Y qué te lleva a incursionar en la política? Bueno, yo siempre he tenido la curiosidad. Yo, mi padre era también un emprendedor en la política, siempre lo digo. Y muchas veces no lo comprendía porque no era ni de izquierdas ni de derechas. Cuando pude comprenderlo es cuando pasé por unos años en Estados Unidos y lo comprendí y entendí lo que él quería representar, que era el verdadero centro, y aquí estoy. Ya llevo unos años en política y es casi un hobby. Quizás la parte más activa quizás es ahora, Pero sí, que ya llevo unos años en esto. ¿Y por qué pretendes llegar al Parlamento Europeo? Creo que esto es un partido que es de centro auténtico, que llamamos nosotros, y hemos visto el grupo junto con el Mundo Val, que es un poco nuestro líder, y un grupo que formamos parte de otro partido, entendimos que había que defender un centro real como en el resto de Europa, porque España no puede tener un centro real. Han habido unos proyectos anteriores, pero siempre han caído bien a la izquierda o a la derecha, y nosotros queremos representar realmente el centro. Y creo, y como latino, creo que puedo aportar nuestro perfil. Nosotros ya hemos pasado, siempre comento que la experiencia de las decepciones de tanto de la izquierda como de la derecha en nuestros países de origen, y entonces creo que esa es mi aportación en este grupo que queremos llegar al Parlamento Europeo. ¿El partido político por el que te presentas es? CREE en Europa, que es una coalición entre CREE y Contigo, que es un partido municipalista. Nos hemos constituido hace apenas unos meses y en realidad venimos, nuestro origen es una asociación que se llama Nexo Plataforma, y que en la asamblea de febrero se decidió constituir un partido político que acabó siendo CREE. Después nos unimos con Contigo y hemos presentado CREE en Europa para las elecciones. Somos bastante recientes. ¿Dónde tiene presencia CREE? Bueno, ahora mismo es la primera vez que nos presentamos a unas elecciones, es nuestra prueba, y a ver qué tal nos sale. Entre las propuestas que llevarías al Parlamento Europeo, ¿qué hay de interés para la población inmigrante? Yo creo que una es que es categórica, y somos el único partido que la defiende, que es una política de migración coordinada entre los 27 miembros de la Unión Europea. Y sobre todo planteamos, porque lo vemos posible, una regularización de todos los inmigrantes que están ahora mismo en la Unión Europea. Y a partir de ahí, una política coordinada de migración que es posible, que se dice muchas veces y muchas cosas al respecto, pero no se llega a nada concreto. Lo que nosotros proponemos es una política de migración efectiva. Y sobre todo concentrados en lo que son la política de asilo y la política de refugiados, que es, se está llevando de una forma bastante deficiente e incluso diría con poca dignidad para las personas que acuden de situaciones muy difíciles en sus países, porque son expulsados de sus países por conflictos, sobre todo bélicos. Estamos hablando que hoy en día hay 36 millones de personas desplazadas de sus países de origen. 36 millones de personas, de los cuales solo 150.000 entran en Europa, o sea, el 0,03% entran en Europa. Se ha creado por algunas fuerzas políticas una sensación de problema cuando creo que se podría tratar de otra manera. Hugo, es importante poner en contexto estas cifras. ¿Te refieres al último año, al último mes? Cuando hablas de 136 mil personas que entran a Europa, ¿quiénes? Porque aquí estamos dando información todos los días de estudios, instituciones, gente que está sobre el terreno, denunciando situaciones de los trabajadores. De una u otra forma se presentan evidentemente también los críticos en materia de inmigración. Es importante poner en contexto esas cifras. Y por otra parte, respecto a la propuesta más ambiciosa, que es la regularización de todas las personas inmigrantes que se puedan encontrar en estos momentos en Europa. Al día siguiente de regularizar, si hay un corte, por ejemplo, al día de hoy, mañana tendríamos otro grupo de inmigrantes en situación irregular, porque todos los días están entrando, y por todas partes, no solamente por la vía marítima, sino también por los aeropuertos, que son incluso mucho más, también por la frontera europea. ¿Cómo se solucionaría esta situación? Porque, insisto, al día siguiente de regularizar los que están, tendríamos otro grupo para regularizar. Sí, eso es lo que está resumiendo, se suele resumir con el efecto llamada, ¿verdad? Yo no sé si efecto llamada o sí. No, pero tendríamos otra necesidad. Bueno, por eso estamos hablando de una regularización, es verdad, y es posible, pero además, y de forma coordinada, una política de, ¿cómo decirlo?, de ingreso, vamos a decirlo de esta manera, de personas al espacio europeo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahora? Está pasando que los países del norte de Europa se desentienden completamente y se olvidan que, si es verdad, entran los inmigrantes por países del sur de Europa, pero acaban en muchos casos en países del norte. Entonces, hay un desorden, porque si esto se regulariza con cuotas, con necesidades de los países, se puede hacer muchísimo mejor. Una política coordinada se puede hacer, es posible, y sobre todo, y permíteme que me concentre sobre todo en tanto en refugiados como solicitantes de asilo. Son personas que vienen en unas circunstancias muy difíciles, yo he tenido la oportunidad de ver algunas de estas circunstancias, y que nos estamos tratando muy bien. De hecho, lo estamos tratando muy mal. Y ten en cuenta que esos 36 millones de personas, estoy hablando de millones, de personas que se quedan en la transición, en países que están entre su país de origen y Europa. En esos países se concentra la mayor parte de personas desplazadas. Debemos resolver ese problema. Tanto en el país de origen, debemos de alguna manera ayudar, sí que hay políticas que se están llevando a cabo, pero hay que de verdad invertir en esto, porque debemos hacerlo. Tenemos unos convenios internacionales que hay que cumplir y no se están cumpliendo correctamente. Hugo, yo le hacía la pregunta porque es obligatorio, es un reto de verdad regularizar a tantas personas inmigrantes que hay en el continente europeo, no solamente en España. España se ha convertido en la puerta de entrada y de allí la presión precisamente que le ejercen países del interior de Europa. En todo caso, esta no es la primera vez en que yo escucho hablar de regularización masiva o papeles para todos, pero ese es un tema bastante complejo. Bueno, cuando hablamos de regularización masiva, ¿no es papeles para todos? No necesariamente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que si hay personas, por ejemplo, que es un caso que se está dando mucho, por desgracia, cuando hay una situación de delito, por ejemplo, esa persona debería revisarse correctamente su situación. Por ejemplo, es un caso clásico y que muchas veces algunos partidos políticos lo utilizan en sentido negativo en contra de la migración. Delitos, situaciones de delito, por ejemplo, ¿vale? Se suele decir que el tiempo... ¿Y por qué antes de mirar el caso de los delitos no miramos las faltas administrativas, por ejemplo? ¿Eh? Sí, porque aquí hay mucha gente que la están expulsando por una falta administrativa, no llevar los papeles, no tenerlos en regla o que se le haya vencido. Es una falta administrativa equivalente a aparcar mal y aquí nadie pone preso por esa situación. Sin embargo, se le castiga como si fuera un delito, se le encarcela durante 60 días, luego se le expulsa. A eso me refería cuando no se cumplen los tratados internacionales. Vale, pero evidentemente quien comete un delito, ya la situación es grave, ya luego rigen los convenios, ya se decide si esa persona termina de pagar la condena en el país de origen o paga con la expulsión, lo podríamos entender. Lo digo porque sobre todo hay más personas, ¿sí?, en los centros de internamientos que en las cárceles o expuestas, ¿sí?, precisamente a que se les expulse o se les castigue de eso esa manera. Hay que resolverlo. Insisto. Pero el delito es otro territorio. Sí, no, puse este ejemplo para que veas que sí que es una cuestión que hay que analizar, ¿vale? Pero también lo que acabas de decir es cierto, o sea, una cuestión puramente administrativa, una falta administrativa, no debe llevar el internamiento. Eso es demencial, dicho así de una forma un poco brusca. Lo que tenemos que hacer es hacer una política real y dedicar fondos a esta cuestión. Hay que resolver, porque a veces es una cuestión puramente de falta de personal. Yo porque estoy un poco en esto del derecho, me doy cuenta que a veces es falta de personal, simplemente. No se resuelven cosas y van pasando los meses porque ves funcionarios que tienen 50, 60 centímetros de expedientes por resolver. Entonces buscan una solución. También está la puesta en libertad, y es tremendo decir esto, cuando una persona simplemente se ha desplazado a un país para buscar un mejor futuro. Y después está otra cuestión, que yo siempre comento. Por mi trabajo represento empresas y ellos me dicen, pero Hugo, yo necesito trabajadores. Tengo un serio problema de trabajadores. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Y eso es un problema también. Pues necesitamos trabajadores. Es una de las grandes necesidades en Europa, la falta de mano de obra de cara al futuro. El horizonte es complicado porque la natalidad va en picada, la población europea, incluida la española, va envejeciendo y es una preocupación para las arcas del Estado. El Banco de España nomás está hablando que de cara al 2050 se van a necesitar otros 250.000 personas trabajadoras, inmigrantes, que tendrán que venir fuera de las fronteras de España. Hay muchos registros, pero evidentemente todo eso tiene que ser ordenado. Porque ordenado, por eso decía yo que estamos las preguntas que le he hecho, sí, perdón. Entiéndame, Hugo, se la hago en el marco, evidentemente, que las cosas tienen que ser coherentes y al ser una propuesta muy ambiciosa, surgen dudas y es la oportunidad, evidentemente, que usted la responda aquí. Este es un espacio especializado en inmigración y estamos atentos siempre a recoger, atender, difundir, lógicamente con toda la claridad del caso, cualquier propuesta que beneficie a nuestra población inmigrante. Es verdad, por eso lo planteo aquí, porque creemos que es viable, creemos que es posible, y estamos hablando de una regulación europea, no estamos hablando solamente de España, que eso es muy importante también. Son muy diferentes las regulaciones sobre la migración en distintos países, y habría que hacer una política de migración coordinada. Tenemos que estar de acuerdo los 27. Por eso eso no han podido ponerse de acuerdo. Bueno, salvo ahora el pacto de inmigración y asilo. Hugo, sí. Para finalizar, ¿cómo se puede votar por usted? ¿Y qué expectativas tiene entonces en estas elecciones? Bueno, el 9 de junio, el domingo, tenemos la oportunidad de escapar de la izquierda y la derecha, esta confrontación, parecen dos bloques que unos están acusando a otros de unas u otras cosas, unos quieren echarlos, los otros dicen que hay que acabarlos o hay que poner barreras. Creo que el centro es la oportunidad y poner la papeleta por creer en Europa. Creo que tenemos una propuesta lo que queremos es presentar una opción en donde se valore en mérito la capacidad. Si miramos la lista de mis compañeros en la candidatura, todos han sido elegidos porque tienen formación, porque han trabajado en el extranjero, la mayoría, hablan dos o tres idiomas, están preparados para hacer esto. Y esto en contra del mal llamado cementerio de elefantes que practican los dos grandes partidos, por ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar en la Unión Europea para poder sacar adelante propuestas que salgan de España o que defiendan una postura alejada de los dogmas y alejado de estos extremos que a veces ponen en riesgo muchas veces políticas muy importantes para nosotros. Hugo, muchas gracias por preocuparse por la inmigración. Le deseo el mayor de los éxitos en las elecciones de este domingo. Muchísimas gracias, Jorge. Hugo Maldonado, repito que aspira a llegar al Parlamento Europeo en las elecciones de este domingo, elecciones europeas. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta vamos a estar con Mireia Company,

lista de libros en los cuales, como The Road Ahead, Business, The Speed of Thought, al igual que Cómo evitar un desastre climático, el reconocido filántropo ha publicado a lo largo de los años, dando esta vez una vista más personal, ya que se trata de la primera biografía de su propia mano y no una visión por parte de algún otro autor acerca de la vida de una de las personas más influyentes en la tecnología en los últimos años. Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Mire, ya comparí con nosotros. Un humorista que se ha metido en líos, ha sido agredido, se ha metido con un menor, un bebé concretamente. ¿Cuál es el límite del humor? El tema es muy polémico y se está comentando mucho actualmente en España. ¿De qué estamos hablando, Mireia? Pues todo viene de un rifirrafe que surgió en las redes sociales. Vamos a poner en contexto a la audiencia. Resulta que Alberto Pugilato tiene un grupo de musical y entonces puso en sus redes sociales una foto de su hijo de 3 meses. Resulta que hay un humorista llamado Jaime Caravaca, que a lo mejor mucha gente lo conoce porque es un ex colaborador del famoso programa La Resistencia, estaba con Broncano, pues que le puso un desafortunado comentario diciendo que nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay y de mayor, lo voy a decir de una manera fina, da una felación a un negro. Y de negro obrero, nada de futbolistas, qué sabio es el tiempo, toca esperar. Este comentario se lo hizo, recordemos, a un menor de tan solo 3 meses, a una foto de un menor. ¿Y qué pasó? Pues resulta que su padre fue a un show de este supuesto cómico, porque aquí ya cada uno puede opinar lo que quiera sobre sus chistes. Subió al estrado y le propinó un puñetazo. Se quedó arrinconado, entonces le dijo, bueno, pues ahora dices todo lo que has dicho, me lo dices a mí a la cara. La gente pues se levantó, intentaron pues decirle que parara. El hombre dijo pues que estaba defendiendo a una persona pues que había proferido pues esas palabras pedófilas contra su hijo, que la había sexualizado, y le volvió a dar otro tortazo. Y ahí se quedó. Y le dijo, bueno, que si quería, pues que ahora que lo denunciara por los tortazos. Es cierto que este hombre también pidió perdón ayer por los comentarios sexistas que había hecho sobre este menor de 3 meses. Si bien esta polémica no queda aquí, porque si empezamos a repasar, tiramos de hemeroteca, resulta que es algo ya bastante habitual decir este tipo de palabras sobre personas que no opinan como él. Recordemos que Alberto Pugilato pertenece a un movimiento que es de extrema derecha. Es decir, él lo que está atacando este hombre, Jaime Caravaca, es a las personas que no opinan como él. A esas personas pues que muchas en su caso pues están o pertenecen al partido de Vox, porque hizo un comentario del mismo tipo a una diputada del Parlamento de Cataluña que pertenece a Vox, en este caso a Mónica Lora, al igual que también hizo un comentario muy desafortunado cuando la presidenta del PP, Isabel Díaz Ayuso, pues perdió a su bebé. Es decir, que ya no solo estaríamos hablando de un posible delito por insultos, sino que incluso se le podría investigar. Yo abro un poco la puerta y abro un poquito ese melón de que por posible delito de odio, porque está atacando a personas que pertenecen a otro colectivo por sus ideas, por sus creencias. Es decir, las está atacando por ello y por ello se está metiendo con los menores. Mofándose de un bebé. Así es. Vamos a ver si ha encontrado quién lo ha parado en este caso. Lo digo también con todo el respeto. Desde luego, siempre se va a rechazar una agresión. Pero entiendo al padre que estaba cabreado, pero es una seguidilla. No se puede confundir el humor ni con la grosería, ni con la morbosidad, ni el irrespeto. el humor es otra cosa. Así es. Y de pronto esto es lo que este hombre no tiene claro, ¿no? Dice que dices o dijiste que había pedido perdón o disculpas. Pues parece que han llegado un poco tarde, ¿no? Así es, ayer por la tarde ya salieron estas disculpas diciendo pues que bueno, que había intentado hacer un chiste, pero que bueno, que no le había salido y que había sido bastante desafortunado en sus palabras. Parece ser pues que también la reacción social pues ha ido en contra de su conducta, porque recordemos que no ha sido solo este caso, sino que ya lleva con el mismo chiste, pues en otras ocasiones ya lo ha hecho, como el caso de la dirigente Mónica Lora. Mónica Lora, y me dices también de un momento muy doloroso de una mujer como la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, así hizo un tipo chiste pues de cómo iba a soportar un bebé estar 9 meses con ella, ¿no? O sea, son palabras pues que no llega al insulto, pero obviamente ni tiene tacto, que no llega ni el insulto. Tiene respeto. Yo pienso que sí llega al insulto. No son palabras malsonantes, lo digamos, me refiero a insulto, a palabra malsonante, pero obviamente es un ataque en toda regla, es obvio. ¿Pero tú qué piensas? ¿Es el estilo de este hombre hacer humor? ¿Y cómo se puede explicar de que se acepte? Porque quizás se puede decir, hombre, hace parte de la libertad de expresión, sí, pero es que tus derechos llegan hasta donde está el deber con los demás, ¿no? Hasta el deber con los demás. Entonces, ahí no puedo invadir de ninguna manera el espacio de los demás. Pero me da la sensación que lo hace con los indefensos, con situaciones extremas. Entonces, hay personas que quieren pasar a la historia llegando hasta donde no han llegado a los demás, ¿no? Pero creo que se equivoca en este caso. La frontera siempre está en la dignidad de la otra persona. Tú puedes hacer un chiste, pero frenándote siempre en esa dignidad. Atacar a un menor de 3 meses, atacar a los menores, ¿qué sentido tiene si estás atacando a los padres? Tú puedes tener opiniones contrarias a este partido político. Nadie te lo va a discutir. Pero, puedes, Mireia, libremente. ¿Dónde están los derechos de los niños? ¿No hay unas instituciones que se encargan de defender a los niños de un bebé de 3 meses? Bueno, puede que me digan. En el caso de cuando Isabel Díaz Ayuso perdió al bebé, que se burlen, bueno, el bebé no había nacido, todavía no era persona, en fin, y esa es otra polémica, pero ya, aquí estamos hablando de un bebé de 3 meses, pero en cualquier caso ahí se ofendió a una madre, me está citando otros casos por allá por Cataluña, en fin, este hombre lleva una seguidilla de burlas en esta línea. La verdad es que se ha echado bastante en falta ese apoyo de las instituciones, ¿no? Ese apoyo que vemos siempre cuando sale. El pues, tal Ministerio de la Igualdad, ¿eh? Exactamente. ¿Qué quedó? Ahí es donde voy. O sea, se ha echado en falta ese apoyo, que digan, no, son palabras malsonantes, todos estamos en contra, esa repulsa. Nosotros estamos acostumbrados a que el Ministerio, por ejemplo, lo haga en situaciones pues de las mujeres maltratadas, por ejemplo, es por poner un ejemplo. No lo estoy equiparando, ni mucho menos, ni estoy diciendo que sean más ni que sean menos. Pero en el caso de menores que son vulnerables, ese Ministerio los tiene que defender. Y en este caso no se ha visto ningún comunicado en defensa de estos menores afectados. Creo que por ahí salió un exministro a defenderlo. Sí, pero no gente que esté en funciones. No ha salido ese comunicado. Entonces eso sí que se ha echado en falta. Sí que es cierto que la reacción social ha ido en contra de este hombre en las redes sociales, ¿no? Diciendo pues que muchos, que sí que es cierto que no apoyan la violencia, pero que entienden el motivo perfectamente, porque se ha metido contra un menor indefenso y ha salido su padre a defender el honor de ese menor. Bueno, para ser preciso, el exministro que ha defendido al señor Caravaca, es decir, el humorista, es Alberto Pugilato. No, Alberto Pugilato fue el que agredió. Es el padre. Es el padre del niño. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha mostrado su apoyo al humorista Jaime Caravaca. No, nada de exministro, es el actual ministro de Cultura. ¿A Jaime Caravaca le ha dado su apoyo? Sí. Ah, al revés. La noticia la publica la agencia EFE. Bueno, pues no se defiende aquí en este caso a los menores, sino que se defiende el sentido del humor que traspasa límites. Voy a ampliar un poco más la noticia porque queda uno un poco perplejo. He quedado un poco perplejo y cito la fuente porque es muy importante para cerrar en todo caso la noticia. Atención, de acuerdo con lo que publica la agencia EFE, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha mostrado su apoyo al humorista Jaime Caravaca, que la noche de este lunes sufrió una agresión por parte de Alberto Pugilato, conocido activista de extrema derecha y cantante de un grupo de ideología radical. El incidente llegó después de que en redes sociales Caravaca contestase así a un mensaje en el que Pugilato posaba con su hijo de 3 meses. Nada ni nadie podrá evitar que sea gay. Y de mayor, se harte de mamar, lo digo con todo el respeto citando, mamar polla de negro. Y de negro obrero, nada de futbolistas. Qué sabio es el tiempo, toca esperar, terminó escribiendo el supuesto humorista. Para mí de humorista no tiene nada. Aquí la verdad es que no sabemos. Y presta atención cómo termina la nota. Acabo de hablar con Jaime Caravaca para trasladarle el apoyo del Ministerio de Cultura tras la agresión que sufrió a manos de la extrema derecha. Eso es lo que ha señalado el señor Ernest Urtasun en un mensaje en su cuenta de X. Y allí está efectivamente Mireya. Ah, no, esto definitivamente, como dicen las abuelas, apaga y vámonos. La verdad es que bastante sorprendente porque sí es cierto, estamos en contra de la violencia y quizá no ha sido la reacción más adecuada. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? No hay nada que motive la violencia. Si bien el motivo se le ha olvidado, que es el ataque a niños. A niños vulnerables, o sea, estás atacando al padre mediante ese niño, es una violencia vicaria, tanto que la defienden, ¿no? Tanto que dicen, hay violencia vicaria en casos, por ejemplo, de violencia de género, por eso los más habituales. En este caso también, estás atacando al padre mediante utilizando al niño. Entonces, ¿qué hacemos? Y otra cosa, lo que queda aquí claro, y lo estamos viendo en el contexto internacional, el tema es muy lamentable y nos debe llevar a una reflexión profunda. ¿Cómo las orillas políticas están acabando con la dignidad? Si en tal parte mata a la izquierda, esos crímenes son invisibles. Si en tal parte mata la derecha, para cierto sector de la derecha, esos crímenes son invisibles. E insisto, ocurre lo mismo con la izquierda. Y así las posiciones políticas van valorando las cosas, van avalando. Pero es muy lamentable, muy triste que sea un ministro de Cultura quien acepte una bofa, una burla contra un menor de edad en nombre de la cultura. No sé definitivamente qué está defendiendo el ministro de la Cultura aquí en España al expresar su apoyo a Caravaca. Mireya, rematamos. Como te dije, apaga y vámonos. Sí, la verdad es bastante triste que por posturas políticas no lleguen a razonar y ver que hay un menor. Que hay un menor que se ha visto afectado, que se han metido con un menor. Y eso es muy triste que por una postura política pues no se pongan en la piel de ese padre. Yo sí le quiero decir al señor Caravaca y a todos los humoristas que no todo vale en el humor, ni todo vale en nombre de la libertad de expresión, y al ministro decirle que no todo vale en la cultura. Si esto es lo que se entiende como cultura, si esto lo aceptamos como cultura, ¿a dónde vamos? ¿Qué va a ser del futuro de la cultura? ¿Sí? Con este tipo de interpretaciones. Mireya, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Rematamos con información deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río para compartir Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Vamos con la actualidad. La selección española tiene partido amistoso. También habrá partidos amistosos o fecha FIFA previo a la Eurocopa y también a la Copa América. En el caso de España, estará jugando un compromiso ante Andorra. Adolfo Jiménez del Río. Pero antes de que llegue Adolfo Jiménez del Río, debo decirles que la información deportiva llega a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Solo necesita del pasaporte para ser usuario de Iqualo. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Apertura de cuenta bancaria, además microcréditos, préstamos, envío de dinero. Iqualo. Empezamos entonces la actualidad deportiva con los partidos amistosos de la selección española. Y en el día de ayer arrancaron una serie de partidos amistosos aquí en Europa con miras a la preparación para la Eurocopa 2024. Y es que uno de los partidos interesantes lo protagonizó Portugal enfrentando a Finlandia, un partido que ganaron los portugueses 4-2. Y para hoy continúa la serie de encuentros. Entre ellos podemos apreciar algunos interesantes como el de Dinamarca-Suecia a las 7 de la tarde, Noruega-Kosovo a la misma hora, Bélgica-Montenegro a las 8:30, a las 9 Francia-Luxemburgo y a las 9:30 cierra la jornada amistosa del día de hoy el partido entre España y Andorra, que se jugará en la ciudad de Badajoz, en Extremadura. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, el Café Mañanero. Vamos con más de la actualidad. Luis Díaz es noticia, jugador colombiano. Hace parte precisamente de los convocados por Néstor Lorenzo para la Copa América y también para los partidos amistosos previos, por ejemplo, ante Bolivia y los Estados Unidos. Pero acá en Europa se está pendiente del futuro del jugador. Y en el día de ayer, el futbolista colombiano Luis Díaz del Liverpool volvió a ser noticia. Y es que recordemos que el Barcelona estaba planificando la próxima temporada y estaba esperando realizar algunos cambios técnicos que, con la llegada de Hansi Flick como nuevo entrenador, parecía que la junta de la dirección deportiva iba a comenzar a dar alguna nueva estructura. Inclusive se consideraba que el alemán tenía entre sus opciones la llegada de Luis Díaz y de Nico Williams, que destacarían por su talento en las bandas. Y es que parece ser que ya el Fútbol Club Barcelona ha decantado su decisión, y la decisión la tiene en reforzar sus esfuerzos para asegurar la contratación de Nico Williams. Nuevamente queda libre el futbolista colombiano Luis Díaz para que se sepa en los próximos días qué destino va a tener, si continúa en el Liverpool o definitivamente otro equipo grande se lo estaría peleando. Gracias, Adolfo. Vamos, porque hablé de los partidos amistosos de la selección española y les dije que sería ante Andorra, por ejemplo. Sí, es verdad que es un partido amistoso de preparación, sin mucha importancia, para destacar también la renovación, mejor dicho, del entrenador Luis de la Fuente, que le fue ampliado el contrato con algo de polémica, pero esto da un poco de tranquilidad. Normalmente estos contratos van después de un torneo como la Eurocopa, pero se le ha adelantado Luis de la Fuente. Bueno, el partido ante Andorra será este miércoles a las 9:25. Lo podrán ver a través de Radio Televisión Española, ¿sí? Por la 1 de Televisión Española. Partido amistoso de preparación entonces de La Roja, pensando en la próxima Eurocopa. A ver, tenemos información acerca del ciclismo. Adolfo Jiménez del Río, para ir echando el cierre. Y en el día de ayer se corrió la tercera etapa del Criterium del Dauphin, y en donde se impuso de manera contundente y con un alarde de fuerza y habilidad el ciclista canadiense del equipo Israel Premier Tech, Derek G. Impresionante la fortaleza que demostró al despegarse del pelotón